Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Dicen que Chagua significa algo así como aquí vamos, y es una frase de la jerga que utilizan las tribus indias de Mardi Gras. Quizás hayan oído hablar del Mardi Gras, que es el nombre del carnaval que se celebra en Nueva Orleans, en Luisiana, en Mobile, en Alabama, también en Mississippi y en Quebec. Viene de una expresión francesa que se traduce como martes graso y tiene una denominación como despectiva. Se denomina tradicionalmente como martes de carnaval, se celebra el día antes del miércoles de ceniza y es el desfile que tiene lugar ese último día, y se refiere a que era el último día para disfrutar de los placeres, tanto culinarios como carnales, antes de la época de abstinencia que marca el inicio de la cuaresma y de la Semana Santa. Pero les hablaba de los indios de Mardi Gras. Son, así dicen, una subcultura única e histórica de Nueva Orleans. Sus tradiciones se remontan al siglo XIX, cuando los nativos americanos ayudaron a proteger a los esclavos negros fugitivos. Esa cultura india de Mardi Gras está influenciada tanto por los africanos esclavizados como por esa amistad que se forjó entre los africanos con los nativos americanos. Cuando más tarde en el tiempo se prohíbe la entrada de los afroamericanos en las principales creguas, que eran las principales, como diríamos acá, comparsas, podríamos usar algo parecido como una analogía para poder tener una idea de qué es lo que se está hablando. Cuando se prohibió la entrada, ellos crearon su propia celebración, conocida como el carnaval en sus vecindarios. Eso implicó que los desfiles se trasladaran a los barrios y que las celebraciones comenzaran a ser organizadas por los propios indios de Mardi Gras. Les invito hoy a escuchar y a conocer quizás también a una banda que se llama Chagua, es una banda de funk de indios de Mardi Gras, que han sido nominados al Grammy y que tienen su sede en New Orleans, en Luisiana. Han publicado 3 discos, Funk and Feathers en 2016, Spy Boy en 2018 y el más reciente, que se llama My People, en 2021. La canción que les voy a hacer escuchar es desde una presentación en vivo. Es esta que le da nombre al disco, se llama My People, y es una canción cuya letra está concentrada en las diferencias entre los que tienen y los que no tienen. Chagua, My People. Don't even mad at night. my people know that it's real this time. Oh yeah. My people, we've been left behind. My people, devil's knocking, devil's knocking on your door. My people, said so many, said so many to go. My people, we still here, and one day we gon' all be in the same. La cantautora veracruzana Silvana Estrada lanza su primer disco Lo Sagrado, un ensamble de jazz perdido por 4 años tras la producción. La historia de esta producción suena como el sueño de cualquier músico. Una semana en una cabaña perdida en la frondosa sierra de Veracruz, un ensamble de jazz virtuoso que apenas llegaba a los 20 años abierto a todas las ideas, un productor norteamericano reconocido que había trabajado con artistas de la talla de Norah Jones o John Mayer o Christian McBride y a cargo del alojamiento y la comida, dos de los luthiers más reconocidos del estado. El único problema era un río que corría al lado de la casa que a veces se colaba en los micrófonos. Pero en el momento importaba muy poco. Y se escuchaba tan lindo que la lógica fue dejar que sonara como un instrumento más. Silvana Estrada, nacida en Jalapa en el 97, tenía 19 años y acababa de dejar el segundo año de carrera de estudios de jazz en la Universidad Veracruzana cuando encandiló con su música al guitarrista y productor Charlie Hunter, nacido en Rhode Island en el año 67. Y este le propuso hacer un disco. En el verano del 2016, Hunter se encontraba en Guadalajara dictando un taller de jazz a músicos jóvenes, y Estrada había dejado sus estudios para dedicarse de lleno a la música. Apenas había grabado un par de demos, todavía no era llamada la nieta definitiva de Chavela Vargas, tampoco era la artista que un par de años después Natalia Lafourcade, Jorge Drexler o Julieta Venegas irían a ver a en vivo, y también con, digámoslo, a teatro lleno, ¿no? Al salir de la gira de la Ciudad de México, Buenos Aires o Madrid. Lo Sagrado, el disco que vamos a presentarles, es un ensamble de 10 canciones donde se mezclan percusión hipnótica, la distorsión de una guitarra eléctrica, el ritmo del son jorocho veracruzano, un encuatro venezolano y la fina voz de Estrada que se abre paso como un vendaval. Nació en septiembre de ese año. Hunter estaba tan convencido de grabar que volvió a México desde Nueva York para refugiarse con los músicos en la cabaña de los padres de Estrada a orillas del río Coatepec, en las montañas que se abren paso por el norte del estado costero de Veracruz. Con el pelo largo que creció sobre la melena que llevaba a los 19 años, Silvana pasea por el bosque mientras el río vuelve a colarse con los micrófonos que la siguen mientras entra en los cuartos vacíos de la cabaña que por unos días fue su estudio. El tiempo pasa muy rápido, cuenta ahora. Todos crecimos mucho en esa semana y empezamos a ser súper tímidos, nerviosos y terminamos con un disco y con ganas de hacer más. La escucharemos desde su disco Lo Sagrado del 2020, esta canción, El Agua Miel, y además el tema que va pegadito, Milagro. Diferentes.